último año de la carrera de enfermería de la Cruz Roja. Pueden trabajar en el mundo porque la Cruz Roja está en todos lados, están con nosotros. Estefanía Arriola, la apellido ya la ubican. ¿Cómo estás, Estefi? Hola, muy buenos días. Mirá qué bien que sale. ¿Y cómo va el final de la carrera? Vamos bien. Mucho estudio. Mucha práctica. Esto en el marco, le contamos al oyente, en el marco de una de las materias que están haciendo, ¿no? Sí, en una de las materias es este. Perfecto. Sí. También está con nosotros Solange Gobi. ¿Cómo estás, Solange? Un gustazo. Hola, muy buenos días. Ahí está. Un gusto. ¿Y cómo vas con la carrera? Muy bien, por suerte. ¿Se intensifica? Sí, a esta altura sí, mucho bastante. Estudio. Estresante. Bueno, pero estresante, ya va a pasar, ya que a poco ya me dijeron que están preparando el baile de fin de curso, están armando todo, me dijeron o no. Sí, le estamos poniendo la mejor. Ahí está. ¿Y mucha práctica también? Sí, los viernes. ¿Es importante eso, no? Sí, muy importante para nosotros que ya estamos a punto de recibirnos. Perfecto, ahí está. Y también le damos la bienvenida. ¿Quién va a arrancar con esta charla, en este examen que le voy a dar? Me voy a poner el formato de profesor. Está con nosotros Cintia Miño. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, buenos días, bien. Ahí está. Primero decirle a las tres, muy simpáticas. Así me facilitan el trabajo, muy copadas, con una sonrisa en la cara las tres. Bueno, Cintia, nos vamos a meter con un temita. Primero, ¿cómo te está yendo en la facultad? Bien, por suerte bien, vamos bien. De a poco. Uh-huh. No voy tan avanzada con mis compañeras, pero vamos de ahí. Está bueno esto, ¿no? De que puedan participar a partir de una materia de la carrera, participar de un medio de comunicación, informar. Nos vamos a meter con un tema muy sensible, ¿o no? Sí. La rinitis alérgica. Vamos a plantearle y vamos a contarle al oyente qué es esto. Y bueno, la rinitis alérgica principalmente abarcamos lo que es en pediátricos. Es un trastorno sintomático de la nariz que causa una inflamación en la mucosa nasal. Y se puede dar en cualquier estación del año, como veníamos hablando. Ahora, por ejemplo, principalmente que se viene la primavera, algunos la sufren más. Y después están los niños que la padecen durante todo el transcurso del año. La rinitis es eso que... andan medio resfriado, medio congestionado. Congestionado, claro, se lo asocia bastante. Ahí está, Bueno, ¿qué impacto padecen, no? Bueno, el impacto que tiene es muy dependiente de si la rinitis es leve. Por ahí una rinitis leve, bueno, los chicos no sienten muchas molestias. Pero una rinitis ya persistente... viene a ser más moderada y grave. Y bueno, los niños ya refieren molestias, que se les obstruye la nariz, que no pueden correr, más que nada en la escuela en estos tiempos. Se agrava en estos tiempos, ¿no? Sí, y, ¿y este contacto con otros chicos genera complicaciones o es exclusivamente de cada persona? Es exclusivamente del alérgeno que les cause la rinitis. Claro. Como por ejemplo el polen en estas épocas. Perfecto, ahí preguntar a Mariana. No la vamos a sumar porque va a empezar a insultar al aire. ¿Qué síntomas presentan los niños cuando hay rinitis? Bueno, la mayoría de los niños estornudan frecuentemente, también les pica o les arde la nariz. Y bueno, cuando están expuestos a este alérgeno, les suele picar también los ojos, la boca o la garganta. Dice, ¿cómo saber que el niño está cursando una rinitis? Y la rinitis por lo general no requiere atención médica inmediata, pero sí se aconseja que lo lleven al pediatra o al clínico en el caso de que sean más grandecitos, para así poder darle un diagnóstico claro y que puedan comenzar un tratamiento adecuado y no... ¿Tratamiento qué tipo? ¿Fármaco, medicamento? ¿Eso es recomendable? Claro, si te lo recomienda el pediatra, el clínico donde lo lleves, también se pueden hacer pruebas cutáneas, exámenes físicos. Casi siempre la rinitis igual se autodiagnostica, pero es aconsejable no automedicarse. Perfecto. ¿Perjudica la calidad de vida? ¿Y qué prevenciones tenemos en torno a esto? Sí, perjudica la calidad de vida y como hablaba mi compañera, a través de los síntomas, va a presentar diferentes síntomas que lo va a dificultar en su día a día. Por ejemplo, uno es la dificultad para dormir y que el niño tenga, al otro día esté muy cansado, somnoliento y que no rinda en la etapa escolar. Puede ser que afecte su concentración y demás. Esto que afecta al sueño... es porque ellos tienen dificultad para respirar al dormir por la mucosidad. Salud. Y demás. Entonces va a dificultar. También va a dificultar la actividad física y las relaciones con los demás en el tiempo que hablan mucho. Lo que tienen es por ahí que respiran a través de la boca. Perfecto. Porque al tener mucosidad en la nariz no les dificulta. Y también es eso por la actividad física y demás. obviamente que uno cuando plantea esto piensa en tratamientos para esto. ¿Cómo tratar esto? ¿Hay particularidades de esto? Claro, primero está una prevención, que la prevención es evitar que el niño esté expuesto a los diferentes alergenos. Los alergenos son sustancias que van a producir una alergia en ellos. Es evitar esto, evitar el moho también en la casa, la humedad en la casa. Limpiar bien el hogar, también el dormitorio del niño es muy importante. Y lo que es consultar al pediatra en el caso de que los síntomas sean muchos y no puedan, a través de una prevención, no puedan disminuir los síntomas. Y ahí está bueno cuando dicen, ventilemos la casa. ¿Es clave o no? Claro, pero igual va a depender de cada el niño, o sea, porque cada niño va a ser sensible a un alérgeno, a una sustancia. Entonces, dependiendo de esta sustancia, van a tener diferentes medidas del control ambiental en la casa. Ahí está, mirá qué bueno. Sí, uno de los tratamientos, el tratamiento tiene cuatro pilares. A ver. Uno de los pilares es la educación, que tiene que el niño tiene que saber, tanto el niño como la familia, qué es la rinitis, los síntomas que va a tener y cómo prevenir o cómo disminuir los síntomas. Y bueno, es importante también que conozcan a qué tipo de alergenos es sensible. Después, eso, disculpa Estefi, te interrumpo ahí, eso se hace a través de análisis. Se hace, la sensibilidad de los alérgenos se hace a través de una prueba cutánea. Ah, mira, como habló mi compañera, sí, que es el diagnóstico. Ahí sale, che, sos alérgico a tal, ponele, o la rinitis te aparece por tal cosa. Claro. Perfecto. Sí. Bueno, ibas por un eje, después lo otro. Claro, el otro es el control ambiental y las medidas de control ambiental. Esto es importante para cada plan es individualizado. Para esto es importante que sepamos bien a qué somos sensibles, porque cada uno va a tener una manera diferente de actuar. Por ejemplo, algunos contaminantes irritantes es el humo del tabaco dentro del hogar, que si bien por ahí es medio difícil, viste que una persona que tiene hábitos de tabaco, que no consuma dentro de su casa, pero por ahí es importante que no lo haga cuando esté el niño o perfecto, salga perfecto. Y mucha ventilación también. Y después están los ácaros, que los ácaros son los bichitos que no los vemos. No los vemos, pero están hasta en las almohadas. Gente. Están en todos lados, sí. Mariela está enojadísima con los ácaros. Con los ácaros. Los persigue. Mariela hasta los ve. Ella los ve. Los ve, los detecta. Sí. Bueno, eso también es una guerra constante hoy en cualquier casa. Sí, y bueno, va a producir, va a aumentar los síntomas dependiendo de la cantidad de ácaros que haya en el ambiente. Por eso es importante también, y algunas medidas de la prevención de los ácaros, es la limpieza, más que nada, del dormitorio en donde van a estar. Es importante que no... Bueno, y agregando también a lo que dice mi compañera, es muy importante que los padres puedan vigilar y controlar estos síntomas que no automediquen a los niños. Es muy importante que en caso de que sea persistente, consulten al pediatra. Perfecto. Claro. Igualmente, ahí te pregunto, ¿cómo estamos con el tema esto de más allá, vamos al pediatra? ¿Cómo estamos? ¿Hay buenos medicamentos hoy? Porque viste que la medicina ha avanzado muchísimo y uno dice, hay medicamentos para esto, se puede controlar a partir de medicación, o mejorar por lo menos, como decían ustedes, la calidad de vida. Sí, la calidad de vida, sí. Bueno, no nos metemos mucho en la medicación porque es algo que, bueno, es exclusivo del pediatra. Nosotros como enfermeros administramos, pero él va a ser el que va a elegir el mejor plan individual para cada niño. Claro. Pero o sea que hay medicamentos hoy. Sí, hay. El médico va a hacer el plan dependiendo de los síntomas que se quieran controlar también. Va a ser un plan individualizado. Ahí está, se dan muchos casos y hay parámetros de edades de esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de una cuestión pediátrica, de los chiquitos. Tenemos mediciones de edades, ponele hasta los 5 años, hasta los 2. A partir de los 4 años es recomendable que ya lo lleven al pediatra. Perfecto. Si presenta algún síntoma y no pase el tiempo y el niño siga con los síntomas, es bueno visitar al pediatra. Y esto que ustedes hablaban de la duración en el tiempo, ¿se puede dar, más allá de que estamos en una época complicada como es la primavera, puede ser que dure mucho en el tiempo esto? Sí. Más allá de que vos vayas al pediatra, ¿dura en el tiempo esto si vos ponés y no aplicás la limpieza de la casa, la ventilación, sacar los ácaros como puedas? Si vos no haces eso, va a continuar. Sí, si vos no haces la prevención, vas a continuar con la rinitis alérgica continuamente. Y hoy, teniendo en cuenta las cuestiones sociales, ¿no? De vivir en un lugar, de vivir en una zona más húmeda, algunos tienen estructuras de vivienda, se agrava diferenciando, ¿no? Si vivís al lado y no tenés limpieza y tenés una situación social por ahí más vulnerable, más complicado, ¿no? Sí, ¿esto es así? Sí, sí, sí. Uh-huh. Tal cual. Y en el tema de la medicación voy a hablar, ¿no? Puntualmente, que ustedes dicen, nosotros somos los que aplicamos, que son estos de darle gotita, poner una inyección, esto. ¿Cómo trabajan, sí, con el tema de poner una inyección a un nene? Yo me muero de amor. Sí, bueno, muy dependiente del niño también, pero la mayoría, genial. Uh-huh. Ellos, bueno, uno con tratarlos con amor y paciencia. El engaño, eso que le haces mirar para otro lado, el padre, poner la inyección o no. Sí, lo que no están muy contentos son los padres, uh-huh, después con el engaño. Uh-huh. Claro, porque ahí después tenés que ir y ya saben el lugar a donde van. Y está. ¿Cómo van con esas prácticas de las inyecciones? Tal cual. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, sí. ¿Han ido a diferentes lugares de salud y han aplicado inyecciones y eso? Sí. Eso es parte de otra materia, obviamente. Claro, sí, sí. Sí, es parte de otra materia, sí. ¿Y esa parte de la carrera le gustó? Esto sí, de las la parte de las prácticas, uh-huh, es muy lindo, sí. Uh-huh. Te involucras más porque, uh-huh, es diferente a lo que te dan en clases que, sí, a estar practicando. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿orientan? Bueno, ¿le gustaría trabajar con chicos? ¿Le gustaría trabajar con grandes? ¿Van eligiendo un lugar que le gustaría estar más que otro? Sí, tal cual, uh-huh, totalmente. ¿A vos ponele qué te pasó? Y por el momento me gustan más los adultos. Mirá vos. ¿En tu caso qué te pasó? No, yo prefiero trabajar con los niños. Uh-huh, uh-huh. Me sentí más cómodo trabajando con ellos. Uh-huh. Aunque debe ser re difícil, ¿o no? Y sí, tenés que entenderlos también a los nenes. Es más difícil que trabajar con adultos, creo yo, porque a veces el nene te manifiesta lo que siente y a veces no. Y el adulto casi siempre te lo va a manifestar de una manera u otra. ¿Te lo dice o te lo va a manifestar? Uh-huh. Y en tu caso, Steffi, ¿has orientado para qué te gusta más? Sí, a mí me gusta mucho más lo que es el adulto. Me gusta más trabajar con eso. Ahí está. Uh-huh. Bueno, queda muy poco, ¿no?, de la carrera. Ya están terminando... ¿cómo proyectan para adelante, a futuro? ¿Qué les gustaría que pase? Viste que el otro día vinieron compañeras que decían, quiero seguir la licenciatura, quiero irme a trabajar a otro lado. ¿Qué les pase a ustedes? ¿Qué les gustaría que pase con su carrera una vez recibida? Y la idea siempre, por lo menos mía, es avanzar. Perfecto. No seguir quedarme, capacitándote. Claro, sí, está la licenciatura, hay especialidades y demás, y siempre es capacitarse. Sí, tal cual, opino lo mismo que mi compañera. Siempre es una capacitación continua y bueno, si Dios quiere, vamos a seguir con la licenciatura. Ahora, ¿qué rol importa? Bueno, te pregunto a vos también. Lo mismo, porque estamos las tres juntas ya hace siempre dos años. ¿Siempre viene trabajando así en equipo? Sí, con un equipo. Creo que lo que nos une más es tener ese pensamiento las tres. Sí, sí, tal cual. En este sentido, ¿no?, de que hablamos de la Cruz Roja, esto es así, yo cuando la presentaba dije, che, pueden trabajar en cualquier parte del mundo, ¿esto es así o no? Porque es como... La Cruz Roja tiene presencia en todo el planeta. ¿Esto es así o no? Sí, sí. Hoy sí. Vos ponés lo mismo que hablas acá, podés ir a Ushuaia o podés ir a Estados Unidos. Tenés que aprender inglés, obviamente. Sí, totalmente. Diferentes bueno, idiomas. Eso es parte de la capacitación. Sí, obvio, sí. Y ahora ponele, te quedan estos meses, rinden finales, rinden todo. Una vez que saquen las materias, ya estarían recibidas. Claro. Sí, ya estaríamos. Si no nos queda nada, estaríamos. Siempre y cuando aprobemos todo. Sí, sí. Ponele, de los años anteriores vienen bien. No deben ninguna, vienen con... No, sí, yo por eso decía, mis compañeras ya están ahí a un paso, yo quedo un ratito más. ¿Te quedan un par de materias? Sí, bueno, sí. Pero no importa. No, llegar a la meta ayuda, es lo último. Pedir ayuda a las compañeras. Sí. Más vale que es así, ¿eh? Muchas compañeras son el grupo, compañeras y compañeros, porque el primer grupo vino un muchacho, es grande el grupo que se recibiría, ponerle... 30 más o menos, sí. Lindo número. Bueno, chica, un gustazo tenerla. Sí. ¿Quieren agregar algo más? Sí, quiero agregar algo más. Unas recomendaciones para quienes nos están escuchando con el tema del control de ácaros. Dale, perfecto. Bueno, es importante que tenga una limpieza del dormitorio, como ya habíamos dicho, de la habitación del niño. Es importante que no haya alfombras, muchos peluches y los muebles sean fáciles de limpiar, igual que los libros. La acumulación de juguetes, ahí van a estar los ácaros. Igual que en almohadas... Estoy en el horno con esto. Estoy en el horno. A tirar muñeco, entonces. En las almohadas, acolchados y colchones también tienen que ser... No tienen que ser de esta... de estas push, ¿viste? Uh-huh. La tela, sí, que sí, es tipo peluche, uh-huh, lo que sea de lana y de plumas. ¿Y también con qué se limpiamos? Produce con un poquito de lavandina, un poquito de... ¿O hay elementos para eso? Sí, tiene que ser siempre... Tratar de que sea líquido, uh-huh, y húmedo, ¿no? Uh-huh. Barrer en seco o el plumero, uh-huh, y la escoba, porque va a surgir que todo el polvo esté en el aire. Pero... Por eso también es importante ventilar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Verdad qué datos precisos, ¿no? Yo, uh-huh, le vengo pifiando, entonces estoy lleno de ácaros, entonces. Sí. Y también otra cosa importante, uh-huh, es que si hay aires en la habitación, limpiar los filtros y otra cosa también el ventilador. Uh-huh. En las paletas del ventilador se acumula mucho lo que es el polvo, uh-huh, y es importante también limpiarlos. Uh-huh. Y también el cambio de ropa de cama, uh-huh, cambiar una vez a la semana, uh-huh, y lavar. Lavar, uh-huh, a altas temperaturas, uh-huh, para por los ácaros. Uh-huh. No, ¿sí? Qué recomendaciones. ¿Usted algo para agregar? Es muy importante, uh-huh, también que los niños no salten en la cama. Uh-huh. Que es muy común que vos los ves y saltan. Estoy, eso peor. No cumplí ninguno de los parámetros que me marcaron. Estoy mal en ese sentido. Pero bueno, me sirvió esto para aprender y muchísimo. La verdad que datos muy importantes también para los oyentes. Bueno, brillante. Yo les voy a poner un 10 a las 3. Bueno, muchas gracias. Hacer, y después hagan el extensivo... Lo saludo a la profe y decirle que la vamos a invitar a que venga en vivo a la profe. Oh, ¿eh? Buenísimo. Para que venga a charlar con nosotros. Bueno, gracias. Me encantó tenerla. Muchas gracias, bueno, muchas a usted gracias y a vos, el equipo. Muchas gracias por el espacio. Ahí está. Bueno, que se